12 del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy no empezamos con aquello de buenos días. La mañana que se transforma en una programación especial que vamos a ofrecerles como cada año con motivo de esta Feria y Fiesta Ubrique 2024 que arrancaba ya oficialmente anoche. Nosotros cada día vamos a estar con todos ustedes, si así lo desean, de 12 a 2 del mediodía, con distintos protagonistas, sobre todo anticipándoles dónde va a estar la actualidad, dónde van a estar los principales focos de atención sobre las actividades previstas. Y en ese sentido ya les digo que, por supuesto, durante las próximas horas hay un buen número de citas ya programadas en una jornada en la que, por supuesto, vamos a echar un vistazo hacia atrás, hacia lo que ocurría en el día de ayer. En vez de un pregón, ya nos apuntaban desde el Ayuntamiento de Ubrique que se había optado en esta ocasión por un espectáculo ecuestre como homenaje a la figura del caballo, con lo que la Plaza de Toros de nuestra localidad sirvió de escenario para ese pistoletazo de salida de la Feria 2024. Vamos a quedarnos con algunos momentos, no del espectáculo ecuestre en sí, por supuesto que sí que le llevamos algunos momentos a través de las redes sociales en directo ayer, pero sí, por ejemplo, escucharemos al rejoneador y ganadero Fermín Bórquez, que fue el encargado junto al alcalde de Ubrique de el encendido del alumbrado como inicio de esta Feria 2024. Hubo una rueda de prensa previa que les vamos a ofrecer, y también los momentos en que, como decimos, intervenían ante el gran número de espectadores, un público abundante, desde luego, muchos ubriqueños, ubriqueñas que se dieron cita en la Plaza de Toros anoche para asistir a ese espectáculo ecuestre y el arranque de los festejos. Nos quedaremos con ello enseguida. Será uno de los contenidos para comenzar, ver cómo, en definitiva, arrancaba la feria anoche. También estaremos con el propio alcalde de Ubrique para rememorar, para recordar esos momentos de ayer y, en definitiva, para hablarles de distintos aspectos sobre estos festejos que hoy comienzan, además de servir como traslado de ese mensaje institucional por parte del Ayuntamiento de Ubrique a todos los ciudadanos para que disfruten de esta Feria 2024. Así que estaremos también con Mario Casillas en los próximos minutos. Habrá más encuentros. No queremos olvidarnos de lo que llega en la caseta municipal, por ejemplo, en este miércoles de feria, con la entrega de premios entre los concursos de pintura y otra serie de convocatorias municipales. Así que nos acompañará en ese sentido la delegada municipal de Cultura, Patricia Caro, o incluso les avanzaremos algunos de los eventos destacados en la jornada de mañana, como es esa 43ª edición de la Noche Flamenca de la Piel. Todo ello, por ejemplo, de la mano del presidente de la Peña Flamenca, de nuestro compañero Manolo Román. Son solo algunos de esos contenidos, de esos encuentros que vamos a mantener durante los próximos minutos, ya decimos, en este arranque de miércoles de feria. Un día que, de hecho, ya ha comenzado en cuanto a las actividades previstas dentro de la programación, porque a las 11, hace justo una hora, se iniciaba el primero de esos pasacalles de gigantes y cabezudos, en concreto, en este caso, en esta primera ocasión, protagonizado por la Banda Municipal de Música, acompañada de esos gigantes y cabezudos, con la colaboración de la Peña del Toro del Gallumbo. El recorrido que ha partido desde la ermita de San Pedro, tanto hoy como mañana, el recorrido que sale desde ese punto, mientras que, insistimos, el viernes y el sábado el punto de partida será el Instituto Francisco Fatou. Hoy desde la ermita de San Pedro, ahora mismo se encuentran en ese recorrido, desde allí, desde la ermita, se han dirigido hacia la Plaza del Ayuntamiento, Botica, Plaza de la Trinidad, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez, Avenida de los Callejones, Avenida de España, hasta el centro, Después toman en dirección hacia el Paseo del Prado, Tenería, Sebastián Macías el Pato y la llegada a la caseta municipal, donde se finalizará con la interpretación de varias piezas musicales. Ya decimos que no sabemos exactamente el punto en el que se encuentran ahora mismo, pero dentro de ese recorrido que les hemos comentado, dentro de lo que es este miércoles de feria. Se pasa calles que comenzaba a las 11, a la 1 del mediodía y hasta las 8 de la tarde. Les recordamos que cada jornada de feria pues tienen en ese horario reservado el paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial. Los caballistas que podrán acceder a esa zona hasta las 8 de la tarde, pero en concreto hasta las casetas, hasta la zona de las casetas, de 1 a 6, hasta 2 horas antes. De 1 a 8 en general por la zona delimitada y lo que se refiere a las casetas, hasta las 6 de la tarde, debiendo mantener, por supuesto, la precaución debida. Es verdad que el sábado no pueden entrar en ese recinto de las casetas por el propio bullicio característico de ese último día de feria. Hoy, como les comentaremos, se celebra, por ejemplo, el Día de la Mujer, así que desde las 2 del mediodía en la caseta municipal pues se pueden canjear esas consumiciones que se repartían en su momento en la oficina municipal de turismo. Además, se harán entrega de una serie de camisetas, abanicos que se han ido elaborando a través de distintos talleres en estas últimas semanas. Todo eso, de todas formas, lo vamos a comentar, ya decimos, a lo largo de este programa, junto a la delegada municipal de Cultura. Igual que nos referiremos a la entrega de premios a partir de las 5 de la tarde en la caseta municipal, referente a concursos de pintura, reina y damas, rey, jóvenes y niños con indumentaria flamenca, fachadas, balcones y ventanas. Bueno, pues todo ello va a tener lugar en la caseta municipal. Y finalizará con un baile de mayores por sevillanas, que han ido preparando también nuestros mayores en estas últimas semanas. Eso a partir de las 5, desde las 6 hasta las 8, la actuación de bachata y salsa de Lázaro en la caseta municipal. También en ese mismo escenario, a partir de las 8 y hasta las 10, la actuación de José María Ruiz. Por último, es uno de los platos fuertes en cuanto a actuaciones de la programación de actividades, de actuaciones en la caseta municipal, hoy miércoles, desde las 10 de la noche, actuación de Manu Tenorio en la caseta municipal, ya decimos, en esta jornada. Y por último, pues desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, actuación de la orquesta Serva Lavari, que pondrá el broche final a lo que son las actividades de la programación en esta caseta municipal. Hay que recordar, además, atención padres y madres, porque hoy es un día especial, Día del Niño también, precios más reducidos, el precio habitual de cada día de las atracciones de feria, que es de 4 euros en el caso de adultos y 3,5 para las atracciones infantiles. Es el mismo precio del año pasado y nos apuntaban desde festejos que en concreto se ha acordado con los feriantes que tanto hoy miércoles, durante toda la jornada, desde que abran hasta que cierran las atracciones, ese precio especial de 2,5 euros en el día de hoy miércoles y también el domingo, hoy miércoles y el domingo, Días del Niño, con ese precio más reducido de 2,5 euros en las atracciones de feria. Bueno, pues ahí queda ese avance sobre lo que van a ser las principales actividades en este miércoles de feria, en un día en el que en lo meteorológico, lo estamos comprobando, día fantástico. La verdad es que en cuanto a temperaturas incluso, que van a subir algo en los próximos días, hoy 28 grados de máxima, 15 de mínima, así que buen tiempo. Ayer por la noche, la verdad es que se notaba el fresquito, hacía falta la rebequita o la chaqueta,

Tal y como les anticipamos, vamos a quedarnos para arrancar con ese espectáculo ecuestre, más bien con el, bueno, algunos de esos momentos que se vivían, sobre todo una vez finalizaba esa exhibición de doma, con la participación de Fermín Borquez, el ganadero y rejoneador jerezano, y el alcalde de Ubrique. Previamente a lo que era todo ese evento, hubo un encuentro con los medios de comunicación, así que nos vamos a quedar con las palabras de ambos, ya decimos, justo antes del arranque de ese espectáculo. Bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por estar aquí, sobre todo a los medios, también, como no, a alguien tan grande como es aquí el amigo Fermín. Y en una noche bonita, una noche en la cual tenemos que destacar que hoy es el pregón de nuestro pueblo, la figura del caballo, tan importante como estamos hablando, y quién mejor que don Fermín Borquez para que sea el abanderado y sea alguien que pueda ser la voz de esta imagen como es el caballo de esta figura. Desear, como no, que sea una feria bonita, una feria entrañable, mejorar siempre los aspectos anteriores de estos años que han pasado, sobre todo de este año pasado, que como bien dice, inauguramos un recinto nuevo, se han hecho muchas mejoras y hoy también mejoramos también lo que es este pregón, como digo. Le damos a nuestro pueblo pues también la opción de poderlo verlo sentado, de poderle darle una mejor forma de poder disfrutar de una noche tan importante y en definitiva pues decirles que disfrutemos de este espectáculo ecuestre y después, como no, de las palabras de alguien tan importante para el mundo del caballo como es Fermín Borquez. Pues mira, vine con 2 años ya, porque creo que tenía 2 años, y pedí la llave en un festival que organizó mi padre en la Plaza Antigua, y después he tenido pues la suerte de haber toreado en Ubrique, en una plaza portátil con el maestro don Manuel Benítez del Cordobés y con Jesús Lindo Ubrique en un espectáculo muy importante que hubo aquí. Y después he toreado otras veces aquí también en la plaza. Yo creo que fue en torno al año de la inauguración y después varias veces más. Y después he tenido la suerte de haber venido muchas veces. Recuerdo mucho también que había una peña, hermano Borquez, en donde la regentaba o quien se ocupaba era el Pato, que era un encanto, y siempre que podíamos, pues veníamos aquí a estar con él. Era imposible no pasar por Ubrique y ir a saludarlo. Yo vengo de espectador y todo lo que sea un espectáculo ecuestre donde el caballo ha sido parte de mi vida, pues lo ve uno con buenos ojos, y seguramente el ayuntamiento y Mario pues le habrán puesto todo el cariño del mundo para que sea una maravilla. Una familia con mucha relación con Ubrique, porque su padre, si no me equivoco, debutó como rejoneador aquí en Ubrique en el año 1959. Exacto, él debutó, él no quería ser rejoneador y esos festivales los organizaba mi abuelo, que sí era de Ubrique, y venían todas las figuras del toreo a aquella plaza. Y no le dijo a mi padre, a mi abuelo, que iba a rejonear, sino lo iba a torear a pie y salió y rejoneó a caballo por primera vez ahí, aquí. Y la primera vez que yo salí en una plaza de toro, aunque fuera pidiendo llave en un pony, fue aquí en Ubrique. Supongo que algunos de esos recuerdos van a salir un poco ahora en su intervención, digo, antes de... Bueno, es totalmente improvisado porque Mario, tú sabes cómo son y cómo somos lo de aquí de la zona, o sea que tú vente para acá. Espontaneidad. Él me dijo tú vente para acá y aquí estoy. Me estoy enterando lo que tengo que decir, me lo estás contando tú, pero bueno. Está haciendo un poco de guía, de cicerones por la feria, un poco mostrando la... Sí, no conocía la feria como está. Creo que es un acierto, y sobre todo yo que miro también mi punto de vista taurino y he toreado casi 1800 corridas en todo pueblo y ciudades taurinas, tanto de España, América, Portugal. Siempre las plazas que están en torno a la feria es mucho mejor para la plaza y para el mundo del toro, o sea, porque la gente necesita tener todo cerca, y yo creo que es un acierto por el espacio, por la zona que es muy bonita, y creo que le va a dar mucha vida tanto a lo taurino como a lo no taurino estar cerca de la plaza. Su vida, la de su familia, en torno al toro, evidentemente, en torno al caballo, así que imagino que no se lo pensó cuando le invitaron a este homenaje, ¿no? Sin duda, y después mi padre mi padre desde muy pequeño vivió en Ubrique, o sea, mi abuelo creo que nació, mi bisabuelo fue Bartolomé Borque, que fue senador en las Cortes por Ubrique, o sea que en relaciones tenemos. Escuchamos a el ganadero jerezano Fermín Borquez, que junto al alcalde de Ubrique atendían a los medios justo antes, ya decimos, de ese espectáculo y de todo el evento que se había preparado para el pistoletazo de salida de la Feria y Fiestas 2024. Nos vamos a quedar con ello. Una vez que disfrutamos de esos 12 caballos, 6 jinetes y también 6 bailarinas, lo cierto es que pudimos disfrutar de numerosos números, muchísimo público el que se daba cita a lo largo de todo ese tiempo, más de una hora allí en la Plaza de Toros de nuestra localidad, y ya los últimos minutos, en torno a las 12 menos cuarto, 12 menos 10, llegaba esta intervención justo para proceder al encendido del alumbrado extraordinario, como es tradicional, en la medianoche, para dar ese arranque definitivo a la Feria de Ubrique. Escuchamos, así se producía. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este coso taurino de Ubrique. En esta fantástica noche de primeros de septiembre, con este tiempo sensacional, vayan cogiendo sitio, vayan poniéndose cómodos y en unos minutos dará comienzo este espectáculo Magos de la Equitación. Una variante de espectáculo único, recorriendo todo tipo de plazas nacionales e internacionales, esta noche aquí, en vivo, en directo, en Ubrique. Y ahora sí, preparen esa cámara, inmortalicen este momento, esta noche mágica, todavía de ese día 10 de septiembre. Martes 10, y sin más dilación, ¡que suene la música! Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor cada instante. Buenas noches. En primer lugar, pues, dar las gracias por ver una plaza de toro tan bonita. Hoy es un día importante, una noche importante, porque hoy empiezan las fiestas de nuestro pueblo, las ferias. Unos momentos importantes para disfrutar de los amigos, de los momentos, pero sobre todo de la familia. Tengo que decir que hoy tengo aquí una familia, la familia Borque, muy cercana al pueblo de Ubrique. Hay que agradecerle, en esa guerra fueron partícipes y colaboradores de que la imagen de nuestra patrona no se quemara en esa guerra. Te tenemos que agradecer, pueblo de Ubrique, a tu familia por colaborar en ello. También tengo que decir que es una familia, como os digo, muy vinculada al pueblo de Ubrique. Hace 65 años justamente, su padre saltó o inició en el mundo del caballo aquí en Ubrique. Por lo tanto, otro punto. Y también hay que decir que hoy tengo aquí a alguien, un triunfador, como ese gran caballo que tenía, y te tengo que agradecer que en el momento que te llamé, un segundo tardaste en decir: yo voy a estar en el pueblo de Ubrique y aquí te tengo hoy. Gracias por ser hoy la voz de nuestra figura ¿Qué es el caballo? Gracias, Fermín. Buenas noches, Ubrique. Buenas noches, alcalde y todos sus representantes. Darle también la enhorabuena al espectáculo de caballos que ha sido maravilloso, me ha sorprendido. Y enhorabuena y un aplauso fuerte porque os lo habéis merecido. Nunca, mira que he pisado ruedos en todo el mundo, aquí en Ubrique, la primera vez que lo pisé, pues fue con 2 años en un festival que organizaba mi padre y pedí la llave. Hasta hoy que estoy aquí, pero estoy de una manera distinta. Hoy no estoy delante de un toro ni montado a caballo, estoy con el corazón. El corazón que me transmitieron mi padre, por supuesto, que tenía clavado en el corazón lo mejor de Ubrique. Se sintió de la sierra, se sintió y lo llevó a gala siempre, ¿no? Había una peña de los hermanos Borges aquí que siempre mi padre paraba, y si no, el pato que en paz descanse nos mataba. Y yo lo recuerdo siempre porque venía a casa, yo era pequeño y tienes que torear en Ubrique, y él me acuerdo perfecto que el día que debuté, que fue en un festival maravilloso con 2 grandísimos toreros como era el maestro Manuel Benítez el cordobés y el maestro Jesús Lindo Ubrique. ¿Qué decir? Porque nos quedará poco tiempo. Me pasaría hablando. Mi forma de expresar en una plaza de toros no es hablar, es torear. Pero bueno, estamos aquí para que disfrutéis de una feria maravillosa. Vais a tener espectáculos taurinos que espero que vengáis. Y del alumbrado que estoy nervioso porque ha cambiado la feria, ha hecho muchas cosas nuevas y estoy deseando conocerlo, verlo y disfrutarlo con todo el pueblo de Ubrique. Así que muchísimas gracias al alcalde y a todos vosotros. Bueno, hay que decir que cuando tomamos la iniciativa de que el pregonero de este año fuera la figura del caballo, queríamos hacer algo diferente, algo que pudiéramos estar más cómodos, que disfrutáramos también de las instalaciones que tiene nuestro pueblo, que disfrutáramos también de una figura tan importante, porque una de las mejores ferias que existen en el mundo es la Feria del Caballo. Y aquí en Ubrique tenemos que tomar como ejemplo esa feria y esa figura, tenerla presente. Una feria sin caballo no es una feria. Y gracias, Fermín, por ser la voz, por ser una vez más hoy la voz del pregonero, de la figura del caballo, y espero que hoy te sientas en tu pueblo. Y también, cómo no, me tengo que acordar de todos los que hacen posible que hoy disfrutemos de una feria. Mucha gente, mis compañeros, muchos trabajadores del ayuntamiento, muchos trabajadores de la privada, muchos amigos. Es muy complicado hacer las cosas, pero con ilusión, con ganas y con trabajo queremos ofrecerlo una feria 2024 que disfrutemos muchísimo. Sin más, pues espero que disfrutéis, que lo valoréis y que sea un poquito mejor que el año pasado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, quedan 4 minutitos. ¿Eh? 4 minutitos. Y ya por último, lo que queremos decir, que este año también se ha hecho un esfuerzo con el tema del alumbrado. Esperemos que por ahí también está el que hace posible esto. También tenemos aquí, como hemos dicho, un espectáculo ecuestre que viene de muy lejos, pero lo habéis hecho sentir muy cerca. Y cómo no, un pueblo de Ubrique que también podemos disfrutar lo que siempre se disfrutó. Sin más, pues creo que quedan un par de minutitos. Yo creo que es hora de encender ese alumbrado y que disfrutemos. Y sobre todo, insisto, que respetemos a los que hacen posible que hoy, mañana y estos días de fiesta todo transcurra con normalidad. Así que desde aquí desearos feliz, feliz fiesta, feliz feria y sobre todo felices momentos con vuestra familia, que en definitiva los momentos es lo más importante que hay. Así que vamos al lío y vamos a encender ese alumbrado. Irse por aquí. Irse. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Feliz feria a todos! Ahí quedaba esa cuenta atrás, es para dar el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ahora sí, en directo, el alcalde de nuestra localidad, te escuchamos durante ese evento en la jornada de ayer, que servía como punto de partida para nuestros festejos. Pero bueno, pues ahora en directo, como decimos, con la máxima autoridad a nivel municipal para, como es habitual, en el primer día de cada feria, pues contar con ese mensaje institucional desde la alcaldía a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Enseguida, si te parece, vamos con diferentes aspectos y también con ese mensaje, pero antes, bueno, preguntarte por ese evento que escuchábamos, las palabras de Fermín Borges, el espectáculo ecuestre. La verdad es que era una novedad. Se optaba por este formato, podemos decir, en vez de un pregón tal cual, y bueno, pues sobre todo con un escenario como la Plaza de Toros, que servía, ¿no?, para un evento de estas características, y que para ser la primera vez registraba, bueno, pues una entrada altísima, prácticamente llena. Bueno, pues hay que tener claro que corríamos un riesgo nuevamente a la hora de un pregón diferente. Tengo que decir que aquí en Ubrique pues hay muchas personas que se merecen tener ese premio, ese galardón o ese momento tan importante como es poder dirigirse al pueblo de Ubrique y ser pregonero de la fiesta, pero queríamos dar resaltar una figura como es la del caballo, y queremos hacer algo diferente, queremos traer también un espectáculo, aprovechar también unas instalaciones municipales que tenemos, mejorar a los vecinos y vecinas a la hora de ver ese pregón, y la verdad que tras la iniciativa y el esfuerzo hecho, pues tenemos que decir que cuando llegamos allí y vimos la plaza, lo bonita que estaba, la verdad que estaba bastante llena, prácticamente, como se suele decir, no hay billetes, y la verdad que fue una noche bonita. Fermín también, tengo que decir que hubo un momento incluso que se emocionó a la hora de ver el espectáculo ecuestre, como me decía, que la verdad que estuvo bastante bien. Y en definitiva, pues algo diferente y algo que daba el pistoletazo de inicio de una feria de Ubrique 2024 tan importante para nosotros como todos los proyectos que tenemos día a día. Mm-hmm. Feria de Ubrique 2024, que ¿cómo la enfocaríamos? ¿Cómo la catalogaríamos? ¿La consolidación de esa unificación que se vivía el año pasado? Bueno, tenemos que tener claro que el recinto sigue cogiendo forma, seguimos trabajando día a día para mejorar sobre todo accesibilidad, también mejorar la zona del recinto en sí, y me quedo sobre todo pues con que veamos que Ubrique está unido, que Ubrique tenemos ahora mismo todo congregado en el mismo centro, y más bien me puedo tirar por ahí, sino por el lado de que disfrutemos de una feria con tranquilidad, que la tengamos agrupada, que podamos decir que los pequeños no están alejados de los mayores, ni las casetas de juventud, por decirla, por las casetas tradicionales, sino que podemos contar con un recinto peculiar, pero también un recinto que lo que es a la hora del montaje y desmontaje no nos crea tantos problemas como años anteriores nos creaba a la hora de hacerlo en la Plaza de las Palmeras. Prácticamente se han hecho muchos cambios, se han montado muchas atracciones, muchos puestos de feria, y prácticamente el pueblo de Ubrique, lo que es en sí, no ha notado apenas un cambio en la circulación. Eso es importante destacarlo. Y también, pues lo que te digo, es una feria que esté unida, una feria que podamos disfrutar, sobre todo de toda la familia, de todos los amigos, como yo digo, de esos momentos, y también a la hora que esté iluminada y que sea bonita, a pesar de todas las cositas que hay que seguir mejorando, pero en definitiva una feria 2024 que consolide lo que es el recinto ferial. Mm. Hablando de novedades y de iluminación, esa es una de las principales, ¿no? Esos pórticos, que dan mayor iluminación. También digo en cuanto a la persona que disfrutase de la feria el año pasado y vaya a regresar en las próximas horas, otra de las novedades es la redistribución, podemos decir, ¿no?, de las casetas tradicionales e incluso de algunos puestos. Al final se trata de, con la plantilla, con el esquema del año pasado, supongo, ir mejorando flecos, ir viendo dónde se puede ir hacia adelante, ¿no? Exactamente, hay que trabajar siempre para seguir mejorando. Siempre se dice que en la vida no se puede conformar uno con lo que tiene, sino que tenemos que seguir apostando por tener cada día algo más, y tenemos que decir que tenemos que apostar cada día por una mejor feria. Era clave e importante pues organizar todo lo que eran los puestos, ver los puntos un poco más complicados que tuvimos el año pasado, y también destacar que yo quería el año pasado, que era el inicio o el primer la primera feria en este nuevo recinto, para mí la figura más importante que teníamos el año pasado, al igual que lo recalco prácticamente cada vez que hablo, son los mayores, y el año pasado pues los mayores eran los protagonistas, tenían que estar en el centro de esas casetas de ferias tradicionales. Y este año pues ya lo que sí se ha hecho es un poco organizarlo de la forma más coherente, para que tengamos lo que es la mayor calle posible, que todas las casetas estén mirando a ese mirador tan espectacular que tenemos del pueblo de Ubrique, que todo el que llega se ve, al ver nuestro pueblo, no sabemos, se quedan con la palabra, como me acabo de quedar yo ahora mismo, se quedan sin palabras a la hora de expresar la imagen que tenemos de nuestro pueblo desde el recinto ferial. Y en definitiva también en la zona de las atracciones, ubicarla lo mejor posible y ubicando o adaptando puestos a las zonas que se nos quedaban un poco más desérticas, y la parte de atrás de la Plaza de Toro también darle un poco de vida, la cual metimos la ludoteca y también la caseta de los pequeños mayores, como lo llamo yo, los pequeños mayores, que también tengan su sitio para poder disfrutar de la feria. Y en definitiva, pues como te digo, ir poco a poco mejorando todos los aspectos. También importante la accesibilidad que se está haciendo a la zona de casetas tradicionales, confirmar o reafirmar o tener cada día mejor esas instalaciones, ese mirador que tenemos, y en definitiva, como te digo, pues ir mejorando poco a poco lo que es la feria y la zona que podemos ir ubicando de mejor forma, para que tengamos día a día un recinto y una feria mejor. El mirador que se ha vuelto a optar por no ocuparlo, digo, de ningún tipo de puesto, de atracción, y que es verdad que sirve como punto de encuentro, de descanso incluso, ¿no?, de relax para las personas que están disfrutando de la feria, y además con qué vistas. Sí, hay que tener claro que cuando viajamos fuera nos damos cuenta que como lo nuestro no hay nada, y tenemos que darle el valor, como yo digo también muchas veces, tenemos que sacar peso del pueblo que tenemos, tenemos que sacar peso de ese mirador, de ese recinto, de estas instalaciones, de nuestro casco histórico, en definitiva de todo lo que tenemos, y a veces no lo hacemos, y tenemos que decir que ahora mismo tenemos unos miradores que hay que seguir trabajando en ellos para mejorarlos, pero ahora mismo el mirador que estamos hablando del recinto ferial es uno de los miradores más espectaculares que tenemos en el pueblo, con las vistas que tenemos, y tenemos que sacar provecho de él, y sería un error taparlo con algún tipo de puesto o algo, porque eso lo tenemos que disfrutar los ubriqueños y los ubriqueñas, que esos son los que realmente merecen tener una feria como estamos intentando que salga. De todas formas, por lo que estamos comentando, ya se ha apuntado, ¿no?, en otras ocasiones, el recinto ferial que poco a poco se espera que vaya experimentando de nuevo una mayor evolución, porque hay zonas que se pueden ampliar de cara al futuro, pero no es el recinto actual el definitivo. Exactamente, lo primero ahora mismo teníamos claro que era adaptar un poco lo que eran los espacios a la feria más o menos que teníamos, lo realizamos el año pasado. Este año y de aquí al año próximo lo que vamos a hacer es consolidar la zona que tenemos de una forma ya firme, y dejarla ya consolidada, y tener también una zona que podamos hacer, aparte de lo que es la feria de Ubrique y el recinto ferial, pues podamos hacer muchas actividades que tenemos que tener. Poco a poco, insisto, tenemos que ser egoístas a la hora de querer tener un mejor recinto, de querer tener unas mejores instalaciones, y poco a poco pues ese recinto debe de ir aumentando, ya que lo que queremos es que poco a poco nuestra feria vaya creciendo, y es el fin que tenemos. De hecho, en el PGO se recoge una mayor superficie, ¿no?, para ese objeto, para con ese objetivo. Sí, lo que es el plan general es importante, tanto en a nivel de feria como a nivel urbanístico, que lo tengamos presente. Esperemos que para el mes de octubre, el acetoto, que ya lo que nos falta, que es la aprobación definitiva, pues podamos dar ya por fin, después de tantos años y tanto trabajo por parte de mucha y mucha gente, pues podamos decir que el plan general ya se ha aprobado definitivamente y podamos empezar a trabajar tanto en lo que es la zona del recinto como en el resto del pueblo de Ubrique. Un apartado fundamental en cada feria, en cada evento, ¿no?, tan multitudinario como este, es el de la seguridad. Veíamos la reunión de la Junta de Seguridad días atrás. Previamente hubo otras reuniones también por el concierto de Bisbal, ¿no?, con todo lo que supuso a nivel organizativo. En concreto, digo, en el apartado de la seguridad te quería preguntar, en primer lugar, por cómo fue la primera noche, la jornada de ayer. Bueno, pues en primer lugar, pues hay que decir que hubo un par de atenciones médicas. Muchas veces son típicas que tengamos que actuar o que tengan que actuar los compañeros del servicio sanitario, pero bueno, lo importante es que los tenemos presentes en ese recinto, que están ahí para hacer esa labor. Desde aquí agradecer tanto a ellos como al centro de salud las funciones que hacen también de mirar por nosotros. Y también hay que destacar que si no coordinamos bien lo que es el tema de seguridad, si nosotros, los vecinos y vecinas, no tenemos claro que tenemos que hacer caso a aquellos que regulan las cosas a la hora de poder hacer que las cosas funcionen como tienen que hacer, pues normalmente hay problemas. Sí tengo que destacar, y siempre lo digo también, que el pueblo de Ubrique, nuestros vecinos y vecinas, siempre estamos a la altura en todos los acontecimientos importantes, y sabemos y somos coherentes a la hora de respetar a esos grupos o a esos equipos de seguridad, y lo que tenemos que tener claro que si se ejecuta algo o se hace algo por parte de policía local, guardia civil, protección civil o algún medio que tengamos ahora mismo en nuestro recinto, pues es porque se ha estudiado, se ha trabajado y lo tenemos claro a la hora de ejecutarlo, siempre mirando por el bien del vecino y la vecina. Veía que todavía en la jornada de ayer había algún problema con vehículos mal estacionados. Quizás hacer un llamamiento en ese sentido, digo, por claro, la propia logística de la feria, que requiere de una serie de espacios, y parece que algún vehículo todavía ayer no se había retirado o se había colocado en zonas prohibidas. Hay que prestar mucha atención también en ese sentido, en estos días, a todo lo que supone la necesidad de la feria en esa parte, ¿eh? Totalmente. Primero hay que ver o hay que explicar a los vecinos que tenemos la feria, hay que ubicar muchas atracciones, muchos puestos, y sobre todo lo que tiene que prevalecer es la lógica. Es lógico que a veces no poder aparcar en una zona en la que colapsas el tráfico o no permite, en el caso de que tenga que entrar un vehículo de urgencia, no permite lo que es la entrada en sí. Entonces, desde aquí, pues tal y como está diciendo, un llamamiento primero a que entiendan que para poder hacer un funcionamiento normal necesitamos unos espacios, necesitamos sobre todo también unas zonas de seguridad que nos obligan a tenerla, pero también tengamos claro que esas zonas de seguridad son el bien del pueblo y de los vecinos, y son el bien de un evento como en una feria de Ubrique, que por suerte sabemos que tiene mucha afluencia de público, y tenemos que tener esos puntos totalmente despejados, y desde aquí pues apelar a la lógica, que es lo más importante. Hemos hablado antes de novedades en cuanto a la redistribución de la propia feria, va cogiendo forma, va evolucionando el recinto ahí en Los Olivares, pero es verdad que otra de las grandes novedades es la doble presencia en cuanto a puntos de seguridad en este apartado, ¿no? Además del centro de coordinación, pues ese segundo punto que va a estar situado justo al lado de lo que sería el acceso, la avenida Jesús Luis de Ubrique, al lado de las casetas de la juventud. Allí también va a haber una carpa con fuerzas y cuerpos de seguridad. Exactamente. Cuando en la Junta de Seguridad, pues tenemos claro que el punto central era importante, donde tenemos el prácticamente todo lo que es el punto de la estancia, tenemos el punto principal donde se encuentran los que coordinan los equipos, pero también necesitábamos otro punto que estuviera cerca del recinto, que fuera accesible sobre todo a la hora de entrar por el otro lado de Ubrique, y así se determinó. Queríamos poner lo que era el tema de bomberos, de Guardia Civil, también compañeros de la Policía Local. Además de en el punto que tenemos, como estamos insistiendo, en el centro del recinto de un coche de policía, además de los servicios sanitarios, pues tener este punto también que pudiéramos no completar, sino poder obtener más seguro aún lo que era el recinto en sí y podamos coordinarlo mejor. Se habló, se trasladó, se opinó y la mejor opción pues era poner otro punto más y en definitiva seguir creciendo en lo más importante que hay, que es la seguridad de todos los vecinos y vecinas y la seguridad de una feria que es lo clave para que funcione y salga bien. Mm. Hablabas además anteriormente de accesibilidad, un apartado en el que se ha intentado mejorar. En ese sentido, por ejemplo, está el asfaltado de ese carril que era en su momento el año pasado de conexión con la Avenida de Andalucía, que ya se ha asfaltado, se ha mejorado para que suponga pues una entrada directa desde el casco urbano, desde la zona del Prado al recinto de las Casetas. Sí, era importante hacer o tener una arteria, además de la principal, pues una que llegara también a lo que era el recinto ferial. Ese era el punto que en principio se ha optado por mejorar. Es un punto accesible, es un punto que prácticamente estamos en unos minutos en el centro del pueblo o en unos minutos en el centro del recinto y la verdad que había que mejorarlo, tanto lo que era accesibilidad, también el tema de la iluminación, hemos apostado por ella. Destacar que también una de las cosas que tanto y tantos años nos han hecho verla o ha hecho que veamos cómo era esa farola de la Plaza del Ayuntamiento, pues había que buscarle un lugar especial. Había que ponerla porque esa farola es una pena que no esté colocada en uno de los encantos, en uno de los puntos importantes del pueblo y también luce en ese recinto ferial esa farola que tanto nos ha dado en esa plaza de ayuntamiento y ahora mismo pues tanto y tanto nos dará en esa zona del recinto ferial. De hecho hay, digo, como novedades, ahí quedan unos detallitos en diferentes puntos que creo que era una solicitud de muchas personas. Pilas, ¿no? Unas fuentes que se han ido colocando también en diferentes lugares del recinto. Sí, es algo que nos trasladan día a día los vecinos y cómo no, la participación ciudadana tan importante a la hora de seguir creciendo. Y no es mejor proyecto el proyecto más grande o el que cueste más dinero, sino el mejor proyecto es el que hace que algún vecino o varios vecinos o muchos vecinos le hagamos el día a día mejor. Entonces, era algo que nos estaban pidiendo, es algo que también vamos a continuar o queremos hacerlo en varios puntos del pueblo porque es una necesidad y la verdad que también es un punto que no cuesta mucho trabajo, pero ahí tenemos también esos pequeños detalles que hacen día a día que tengamos mejor una instalación. Y otro apartado más, digo, en cuanto a novedades o aspectos que se han querido potenciar, hablamos del transporte público, ese bus que, bueno, pues a través de distintas líneas va a suponer de conexión de las diferentes zonas de Ubrique con el recinto ferial. Sí, tenemos que ir mejorando, tenemos que saber que el municipio tiene que seguir creciendo, el transporte urbano es importante en una feria, pero también es importante en el día a día. Lo que sí tenemos que tener presente es que poco a poco tenemos que ir mejorando esas líneas, poco a poco tenemos que ver dónde se va fallando y se puede ir mejorando en ese aspecto y tener claro que la participación ciudadana, como te digo, es clave a la hora de irnos trasladando dónde ven puntos que debemos de mejorar o paradas que debemos de poner. Y en definitiva, pues lo que estamos haciendo ahora mismo también en el transporte urbano, dando un servicio que es importante para el pueblo. Sabemos que en el tema del aparcamiento también estamos trabajando para mejorarlo, pero en Ubrique ahora mismo, como en todos los pueblos, es complicado el aparcamiento. Y qué mejor dejar el coche aparcado, montarnos en el bus urbano, poder tomarnos dos cervezas tranquilos y después poder coger otra vez nuestro bus urbano que nos llegue a casa y no tengamos ningún tipo de problema ni ningún susto a la hora de que nos puedan parar bien policía local, bien guardia civil, bien tráfico a la hora de hacernos cualquier prueba de alcoholemia, ya que tenemos que tener claro que el pueblo de Ubrique sigue creciendo para la zona de expansión y tenemos que buscar alternativas también para ellos, pero también para los abuelos, también para la gente más joven y en definitiva mejorar también en el transporte urbano. Sería muy complicado entrar en los trayectos, los recorridos de cada una de las líneas que se han previsto. Tiene toda la información a través del perfil en redes sociales de Radio Ubrique y, por supuesto, del ayuntamiento de nuestra localidad. Pero sí, al menos, algunas pinceladas, es decir, que hay una línea que se ha pensado especialmente para una vez que las personas que van acompañando, los gigantes y cabezudos, por ejemplo, o que están en esa zona, en el recinto ferial a esa hora, pues puedan regresar a sus casas, si quieren descansar un tiempo para volver luego. Así que hay una línea que parte desde allí, del recinto ferial, hasta diferentes lugares, pues a esa hora del mediodía, a 1:30, 2. Sí, tenemos claro también que hay mucha gente que a esa hora pues viene llegando después de dos trayectos de acompañar a los cabezudos. Entonces tenemos que ver también la opción de llevarlos a casa y volver después a trasladarlos. Y en definitiva, lo que te digo, buscar un poco las mejoras, buscar un poco las necesidades y sobre todo que el vecino vea que queremos mejorar en esos aspectos, que intentamos hacerle una feria más fácil y que sobre todo también que apostemos por ese bus urbano y que apostemos también por las iniciativas que poco a poco vamos intentando de implantar. Y después, bueno, pues recordemos esos turnos de tarde que va a haber a partir de las 6 en distintas horas, y también por la noche a partir de las 10 de la noche hasta entrada la madrugada. En definitiva, diferentes turnos y también bueno, pues se ha querido intentar llegar a todas las zonas de Ubrique. Ya decimos que es complicado especificar ahora mismo porque tendríamos que irnos calle por calle en cada una de esas líneas, pero que en definitiva, bueno, pues se ha intentado dar respuesta a personas tanto que, por ejemplo, residan en lo que es la nueva zona de expansión como en el casco antiguo, etcétera. Sí, también tengo que destacar que la empresa que tenemos ahora mismo, que se está haciendo cargo desde agosto del transporte urbano, pues es una empresa local. Es una empresa como es, vamos, todos la conocemos, es Ubribus, y la verdad que cuando nos sentábamos con ellos a planificar tanto la feria como las actividades que se están haciendo, pues una ilusión, unas ganas y sobre todo una labor de trabajo por parte de todo el equipo de Ubribus a la hora de ver todos los puntos que son sobre todo más importantes a la hora de recoger. Pero también tengo que decirle a los vecinos que ahora mismo se ha implantado unos trayectos que poco a poco tendremos que ir mejorando, como en todo. Pero en definitiva lo que se está haciendo con mucho cariño, mucha ilusión, muchas ganas, y desde aquí quiero agradecer también a nuestro transporte urbano, como es Ubribus, insisto, pues la labor que está haciendo desde agosto para acá, y seguro que poco a poco iremos mejorando, pero ahora mismo tenemos que quedarnos con que se han puesto los puntos que tenemos, los puntos más prioritarios. Sabemos que la zona de expansión es importante, también la zona del casco histórico, y sobre todo pues que podamos ofrecerle a todos un servicio, porque el pueblo de Ubrique también lo merece. Ahora mismo, si no me equivoco, son dos autobuses los que van a realizar estos servicios. Está claro que para que además se utilice el servicio, ¿no?, de transporte público, claro, tiene que haber el mayor número posible de autobuses que vayan pasando el mayor número de veces posible. Pero claro, eso también supone de una gran inversión. Hay proyectos que a lo mejor es más el trabajo, el esfuerzo que hay que echarle. Hay otros que necesitan de una inversión económica importante, y este es el caso, ¿no? Así que imagino que esto tiene que ser paulatino, el número de buses, la inversión definitiva en torno al transporte público. Totalmente. Hay que ver que ahora mismo si queremos tener un buen transporte urbano, pues la iniciativa ahora mismo por parte de Ubribus es ofrecernos el servicio que nos está ofreciendo, y nosotros tenemos que también responder a la hora de saber que el transporte urbano es uno de los medios prioritarios a la hora de movernos por nuestro pueblo, saber que son unos precios económicos, saber que estamos apostando porque lo que sea, lo que es el tema de mantener lo que es el pueblo en forma clara a la hora de desplazarnos, tener una coherencia clara y sobre todo apostar también por seguir creciendo como otro municipio más importante, no más importante, sino con mayor envergadura de habitantes se trasladan, pues Ubrique tiene que seguir creciendo. Sé que poco a poco iremos valorando el aspecto del transporte urbano, le iremos dando las mejoras necesarias y sobre todo también desde aquí trasladarle o invitar a todos los vecinos y vecinas que, tal y como estás comentando, se ha hecho una propuesta o una inversión por parte de la empresa Ubribus en el aspecto del transporte urbano, y esperemos que tanto este que os habla como todos los vecinos lo apoyemos y poco a poco pues podamos decir que Ubrique también ha crecido en el aspecto del transporte urbano y que poco a poco cada día tenemos mayores paradas, mayores bus y en definitiva mejorar lo que es el día a día de lo que es el traslado de los vecinos. Enseguida finalizamos ya con las actividades, con lo que queda por delante, pero hablando del proyecto de feria, Miramos también hacia lo que son los festejos previos, como es algo tan tradicional como el 7 de septiembre, el Día de los Fuegos Artificiales para todos. En esta ocasión tampoco ha sido posible por la falta de autorización. Es verdad que hay muchas personas que añoran, como todos, ¿no? Todos, al fin y al cabo, eso es algo nostálgico incluso, y que no queremos que se pierdan nuestras tradiciones, las de los fuegos artificiales. Pero es cierto que, bueno, pues ante la falta de autorización, es complicado, supongo, para un equipo municipal de gobierno. Esto ya se ha repetido en diferentes años, y si no hay fuegos artificiales, hay que buscar alternativas, que, bueno, pues en este año se optó por los drones. ¿Qué tenéis en mente para próximos años? Bueno, pues la verdad que me alegra que me digas esto ahora mismo. Estamos entre dos parques naturales, estamos en un enclave que tenemos que presumir, insisto, sacar pecho, de que estamos en un enclave que tenemos dos parques naturales, y por un lado tenemos los por y por otro los contras. Hay que dejar claro que ahora mismo pues no tenemos permiso por parte de lo que es el CDF en sí, lo que es la Junta y lo que es los que nos permiten seguir con esa tradición de los fuegos artificiales. Este que os habla es uno de los que siempre disfrutaba viendo esos fuegos artificiales, pero también tengo que destacar que no es cuestión de o fuegos artificiales o drones. La iniciativa que tenemos ahora mismo es, o era, tener lo que eran los drones, una opción que sacamos el año pasado, que creó más expectación, como es normal. Este año, con el tema del agua, pues se tuvo que posponer una hora, tuvimos más problemas, pero las cosas se hacen con ilusión, las cosas se hacen con ganas. No hacemos ni trabajamos para quitar cosas que son tradicionales por otras nuevas, sino que lo que intentamos es, cuando nos ponen una piedra en el camino, buscar otro camino para poder continuar en el día a día, y eso es lo que se hizo con los drones. Ahora mismo, pues hay muchas alternativas, tenemos muchas alternativas, estamos pensando muchas opciones de disfrutar, sobre todo del día anterior a uno de los días más grandes, que es en el pueblo de Urique, como es el día de nuestra patrona, y la verdad que ven el cielo, viva la vía de los remedios, para mí también me ilusiona, y era una de las alternativas principales. Recuerdo uno de los años que por circunstancias no se pudo usar nada, y la verdad que el pueblo se vio vacío, aquella noche parecía que faltaba algo, y tenemos que tener algo, alguna pincelada, buscar alguna alternativa, pero que quede claro que no es cuestión de decir fuegos o drones, sino la cuestión es de decir que los fuegos no nos lo permiten y tenemos que buscar una alternativa. Estamos trabajando, como es normal, para seguir ilusionando, para seguir trayendo cosas novedosas, pero también tenemos que tener claro que a veces es complicado a la hora de poder hacer alguna actividad, que hay muy pocas opciones a la hora de buscar una alternativa, y lo que sí te digo que este que os habla, pues cada día quiere seguir mejorando, cada día quiere seguir trayendo al pueblo de Ubrique ilusión, pero también, sobre todo, quiero que tener claro que sepamos cuando hablamos, de qué hablamos, por qué hacemos las cosas, y sobre todo, este que está aquí, las críticas constructivas, siempre las va a tener presente, pero tampoco tenemos que hacernos daño, porque tenemos que tener claro que hoy en día las redes sociales son un espejo que sobresalen o pasan las fronteras del pueblo, y Ubrique tiene mucho respeto en la sierra. Estamos trabajando para que Ubrique tenga mucho respeto en la provincia, y no podemos, por querer comentar cosas que no son o cosas que no entendemos, no podemos dar una imagen que no es la realidad de mi pueblo. Por lo tanto, lo que invito a los vecinos y a las vecinas, que tengan claro que a la hora de hablar no me perjudican a mí, sino perjudican al pueblo en sí, y en definitiva seguiremos trabajando para tener ilusión, gana, y para el año que viene una alternativa, que si no son drones, habrá otra alternativa, pero no es cuestión de que los fuegos los hemos quitado porque nosotros queremos, sino los fuegos no están por la gran problemática de los fuegos que van apareciendo en los campos, y no tenemos permiso y tenemos que buscar una alternativa, porque el día de la patrona es muy grande y en la noche antes siempre debemos de hacer algo. La cuestión es que de cara al futuro el panorama es complicado, en el sentido de que todos conocemos, ¿no?, la situación meteorológica, el cambio climático, cada vez temperaturas más altas, y que esta situación de sequía seguramente va a ser lo habitual, de extrema sequía y de peligro de incendios en estas fechas, en los siguientes años. Ojalá que esto cambie, ¿no?, pero podría ir por la misma situación. Hay personas que hablan de buscar otras ubicaciones para el lanzamiento de fuegos artificiales, reducir la cantidad de pólvora. Imagino que todo esto lo habéis pensado. Es verdad que si se reduce la cantidad de pólvora, tampoco subirían tanto, o que no suban tanto los fuegos, ya no serían iguales. Se trata de sopesar, imagino, y dentro de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Sí, tenemos claro que ahora mismo la situación pues que tenemos presente es complicada. También destaco o te traslado que yo estoy trabajando para buscar las formas o las autorizaciones o todos los medios posibles para que no lo aprueben. Y después, si hacemos ahora mismo un espectáculo de fuego, que bajemos el nivel o que sea algo diferente o de menor calibre, está claro que el pueblo de Ubrique está acostumbrado a unas tradiciones, a un tipo de fuego, a un tipo de espectáculo, y si hacemos algo menor, pues ya sabes lo que va a pasar, que van a salir las críticas, van a salir que mejor no hagamos nada, y las cosas vamos a intentar hacerlas bien, vamos a intentar que poco a poco, como te digo, sigamos mejorando en todos los aspectos, y si hacemos lo que es la noche de fuego, que sea una noche de fuego bonita, espectacular, pero que no hagamos algo que no luzca como tiene que lucir por querer tapar algo de fuego. Sí hemos visto muchas alternativas de irnos a otra zona, de buscar algún lugar que sí tenga los permisos, pero esa noche es bonita porque se hace en familia, se hace en las terrazas del pueblo, con los familiares, con los amigos, y en definitiva esa es la magia de la noche antes de nuestra patrona, unirnos todos en familia, disfrutar en la azotea o en los balcones o en las terrazas de nuestro pueblo con nuestros seres queridos, y que veamos también el inicio del día de nuestra patrona. Ese es el fin de los fuegos. Entonces, buscamos una alternativa, intentaremos trabajar para ilusionar año tras año, pero sí tengo que decir que seamos coherentes, que es complicado a veces, que las cosas no se hacen por querer cambiarlas, insisto, las cosas se hacen siempre mirando por el pueblo, siempre mirando por la ley, que siempre tiene que estar presente, y lo que está claro que yo no voy a poner en riesgo el pueblo de Ubrique porque queramos hacer una tradición la cual no nos dan permiso y podamos tener algunos problemas que, por cierto, en algún pueblo que otro, pues tengo que decir que he visto imágenes bastante duras a la hora de ver fuegos artificiales y por detrás lo que es un incendio de ese pueblo, y eso no lo quiero ver yo en el pueblo de Ubrique, y menos sin un permiso por parte de quien lo tiene que dar. En definitiva, disfrutar de la noche de nuestra de nuestra patrona, disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, y ese es el fin de la noche de anterior a nuestra patrona y la noche de los fuegos. Poco a poco iremos mejorando, agradando o intentando agradar a todos los vecinos y vecinas, pero sí me gustaría, y lo digo, pedir que cuando hablemos, que tengamos información, que esto sale, las barreras de nuestro pueblo las pasa, y no podemos dar una imagen que no es real de nuestro pueblo. Bueno, pues José, llamamiento también. Nos quedamos en relación a lo que era esa jornada del 7 de septiembre, pero volviendo a la actualidad, y ya para ir concluyendo, Mario, por ejemplo, hoy Día de la Mujer, también Día del Niño, con esos precios más reducidos en las atracciones de feria. Sí, hoy es el Día del Niño, también los pequeños tienen que estar presentes y son los que tienen que disfrutar, sobre todo en días de feria, en esas atracciones. Decir que son los mismos precios del año pasado, que vamos a tener también el domingo el Día del Niño, y también, como no, la figura más importante o una de las más grandes que tenemos, que es la mujer, porque sin ella sería muy complicado que tiráramos para adelante. Yo siempre lo digo, es un día bonito, es un día que le hemos puesto mucho cariño, hemos intentado en esa caseta municipal pues tener esos artistas que representen o que den ese cariño a la mujer, y sobre todo que sea un miércoles bonito de feria, un inicio bonito, que empecemos con buen pie lo que es nuestra feria de Ubrique, y poco a poco pues disfrutar estos momentos, que en definitiva en los momentos es lo más importante que hay, y que disfrutemos de esta feria y del miércoles que se inicia, miércoles del Día del Niño y Día de la Mujer. Antes de concluir, un oyente, esto no es el espacio Cosa de Todos, pero nos debemos a los oyentes, y en definitiva, bueno, pues quería también realizar esa aportación, y preguntaba en torno al tema anterior, ¿no? Si sobre los fuegos artificiales se podría elegir un punto en el centro del casco urbano. He escuchado, ¿no?, o he visto en algún momento como algún oyente apuntaba el Colegio Reina Sofía, por ejemplo, el patio que se lanzaron en alguna ocasión para finalizar. ¿Ha visto alguna ubicación dentro del propio pueblo que hiciese posible el lanzamiento? Eso es lo que apuntaba el oyente. Sí, está claro que yo estoy aquí para escuchar, no al oyente ahora mismo por los medios que tenemos, sino día a día en la calle. Ya sabes que estoy aquí para pararme con cualquier vecino y explicarle las cosas. Tenemos que tener claro que cuando se hace un espectáculo de fuego, un espectáculo de drones o cualquier tipo de actividad, hay una zona de seguridad que no puede estar con ningún vecino justamente debajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo ponemos en la zona urbana, en la zona que tenemos casa, toda esa zona debe estar despejada y no puede haber ningún peatón cerca de ello por seguridad. Entonces, es complicado que en una zona urbana podamos hacer esto, porque tampoco podemos sacar a personas de su propiedad y decirle que tienen que desalojarla a la hora de hacer alguna actividad. ¿Que hay alternativas? Sí. Dentro del pueblo es muy complicado. Es muy complicado porque el radio de seguridad es importante. De hecho, cuando lo echamos se echaban en la zona del Hipersol, todo lo que era Avenida Jesurín de Ubrique y prácticamente Sebastián Macías del Pato estaba acordonada, estaba como zona de seguridad, y teníamos un perímetro grande que no podían estar los vecinos presentes o cerca de ellos. Y en definitiva, la seguridad es lo principal que tenemos que tener, y yo, si pusiera ser posible hacerlo en una zona urbana, está claro que se haría y no tendríamos ese problema, y no estaríamos hablando ahora mismo de que no tenemos permiso, y por parte de este que os habla, o trasladarle a este vecino, que no va a ser por mí que no se echen esos fuegos, porque yo voy a buscar todas las opciones o todas las alternativas posibles, y en el caso de que, como este año, no haya ninguna vía posible, pues buscaremos alguna alternativa. Bueno, pues terminamos ya con ese capítulo y de hecho nos tenemos que marchar, pero ahora sí, Mario, en la despedida y como mensaje institucional desde la Alcaldía de Ubrique, una comunicación dirigida a esos ubriqueños, ubriqueñas y visitantes que acudan a nuestra localidad en los próximos días para disfrutar de la feria. ¿Qué le trasladarías? Bueno, yo trasladaría pues que el pueblo de Ubrique es un pueblo que sabe lo que es trabajar. El pueblo de Ubrique es un pueblo que tiene muy claro que a la hora de remangarnos damos ejemplo a muchos, muchos municipios. Yo estoy muy orgulloso de mis vecinos y vecinas. Durante todo el año estamos trabajando, estamos levantándonos muy temprano, hacemos muchas horitas de trabajo, pero también tenemos que saber disfrutar los momentos de feria o los momentos buenos. Parece ser que el pueblo de Ubrique siempre está de fiesta. Yo os aseguro que veo muchas mañanitas a las 6:30 de la mañana muchos vecinos a trabajar, muchos vecinos con esa ilusión, y yo invito a todos ellos y les digo que yo trabajo día a día también para que en los momentos que tengamos de ocio puedan tener unas instalaciones, puedan tener unos espectáculos dignos para ellos. Por lo tanto, invitarlos, desearles una feria 2024 muy, muy, muy, muy feliz, que disfruten este momento, que disfruten de su familia, de los amigos, porque el tiempo pasa y, en definitiva, si no tenemos eso, no vamos a tener nada. Y, por último, pues, cómo no, agradecer el esfuerzo que hacen todas las personas, incluidos los medios de comunicación, está claro que trasladan todo lo que hacemos, los cuerpos de seguridad, las personas directas o indirectas que hacen posible día a día que podamos disfrutar de espectáculos o podamos disfrutar de actividades. Y también tengo que ser coherente y mandar o intentar decirle al pueblo que por favor disfrutemos, el año es muy largo, que el año es muy duro, que después vienen muchos problemas y los problemas no los tenemos que buscar, los problemas vienen solos. Lo que tenemos que hacer es buscar la felicidad, los buenos momentos y que pasemos una gran feria 2024. Pues con ese mensaje ahora sí nos vamos a quedar, como decimos, con las palabras del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, en ese repaso a la actualidad que hemos realizado y también pues tiempo para, como decíamos, el mensaje institucional desde la Alcaldía de Ubrique en este arranque de feria. Mario Casillas, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. A ti, Juan Carlos. Gracias, un saludo.

Y vamos a quedarnos con esas citas que van a ir llegando a la jornada, en la jornada de hoy, miércoles de feria, en la caseta municipal. Vamos a recordar esa entrega de premios, por ejemplo, tanto hoy como mañana, con reconocimientos a distintos ubriqueños y ubriqueñas, entidades locales. Ahora lo vamos a recordar porque contamos con la presencia al otro lado del teléfono de la delegada municipal de Cultura. Patricia Caro, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este arranque ya de feria. Enseguida nos vamos a quedar con esas citas que van a llegar, como decimos, en la caseta municipal, pero bueno, ya que estamos hablando con Patricia, me gustaría preguntarle en primer lugar por el concurso de pintura rápida al aire libre que se celebraba el sábado con muchísimo público, gran participación, y bueno, pues a pesar de esa presencia de la lluvia en algún momento, pues todo de nuevo, todos los ingredientes para hacer de ese día una gran fiesta de la pintura en Ubrique, Patricia. Sí, pues Juan Carlos, tengo que agradecerle al pueblo y bueno, a toda la gente que nos visitó, a esos pintores, porque vinieron pintores de gran calidad y bueno, no solamente profesionales, también amantes al dibujo y a la pintura. Entonces agradecerle que un año más elijan nuestro concurso de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyos para participar y bueno, de... Tuvimos ese mal clima, esa lluvia que no se esperaba, parecía que iba a aguantar y bueno, al final pues por el clima, Lisanda, que estaba amenizando ese rato en la plaza mientras que el fallo deliberaba, pues al final tuvo que suspenderlo el pequeño, digamos, concierto porque empezó a llover fuerte. Pese a eso, hay que agradecerle a todo el mundo, a la gente, esa pasión que tiene por este día, por este día pictórico y por este concurso, porque eran numerosos los paraguas que, a pesar de lo que llovía, estaban allí esperando a que ese jurado fallara y bueno, esperaron hasta el último momento la entrega de los premios y bueno, agradecerles a todos, agradecerles pero de corazón, vamos, esa participación y ese aguante. Por cierto que en relación a esas obras premiadas en este concurso hay que decir que, si no me equivoco, hoy abre sus puertas la exposición, ¿no?, de esas obras premiadas en el San Juan de Letrán. Ayer finalizaba la de los carteles de feria. Sí, ayer finalizaban los carteles de feria, que en principio se preveía que iban a estar hasta final de feria, pero el concurso de pintura rápida tenía que empezar la exposición hoy, estará hasta final de septiembre, y bueno, son numerosas las obras que hay, el tamaño, y bueno, hemos tenido que dejar la exposición del concurso de pintura rápida, y allí ya pues finalizaba el de la exposición de carteles que se presentaba, ¿no?, al cartel de Feria y Fiesta 2024. Pues eso sobre esa cita destacadísima en el ámbito cultural del pasado fin de semana, pero no me resisto también, Patricia, a preguntarte por el espectáculo ecuestre, por ejemplo, el arranque de la feria en la jornada de ayer. Ayer estábamos en ese evento. ¿Qué te pareció y bueno, pues cómo viviste ese inicio de la feria? Sí, si me permite, no me gustaría pasar a ello sin decirle al pueblo y a la gente que estuvo en el concurso Pintura Rápida, agradecerle, porque había un premio especial del público y fueron numerosos los que votaron la obra, y darle la enhorabuena a nuestro pintor briqueño Manuel Benítez, que no solo tuvo el tercero, sino también coincidió con el voto del público. Y luego tuvimos a cuatro pequeños que participaron, que hicieron una pintura espectacular, que estuvieron los pobres allí con su chubasquero, y bueno, animar que el año que viene sean más los que participen, y no me gustaría por eso despedirme sin darle también las gracias a estos pequeños por su participación. Y eran dos grandes de las novedades que ya apuntamos, ¿no?, en estos días atrás, sin duda. Sí. Tanto la participación de los pequeños, infantil y juvenil, esas modalidades, como también, bueno, pues esa participación del público. Por tanto, por lo que nos comentas, está claro que es una iniciativa, iniciativas que se van a repetir en el próximo año. Sí, porque como siempre digo, nosotros proponemos y el pueblo es el que decide. Y bueno, el premio especial del público ha tenido mucha aceptación, así que será algo que se va a quedar de momento en el concurso de pintura rápida. Y bueno, nuestros pequeños, que era para que tú le vieras esas caritas, esa ilusión con la que recibían su premio. Y bueno, sí, se quedará, esperemos que el año que viene sean también en la categoría de juvenil, que este año se quedó desierta, pero que participen también algunos jóvenes. Claro que sí. Pues decíamos todo eso sobre el concurso de pintura rápida, ayer arranque de la feria. ¿Cómo viviste? ¿Qué te pareció ese arranque por parte de este espectáculo ecuestre y la participación de Fermín? Porque recordemos. Sí, pues la verdad que la gente, siempre hemos tenido un pregón. Este año pues queríamos traer algo distinto y hemos apostado por este espectáculo ecuestre. A veces tienes ese nervio o miedo de si gustará o no gustará lo que es un espectáculo ecuestre, y de la categoría del que vino ayer a visitarnos, pues vamos, emocionada. Fue precioso, hubo momentos en el que el público, porque la plaza estaba llena y se ve ahí ese apoyo del pueblo que vino a visitar ese espectáculo, a disfrutarlo, y bueno, agradecerle al pueblo esa entrega, esa participación, y nada, hubo momentos, como te decía, muy emocionantes. Hubo un momento que una chica se montó un pie en cada caballo, casi así abriéndose, ¿no?, haciendo un splash, y bueno, al final terminan todos tendidos en la arena. Bueno, el público aplaudía y yo con los bollitos de punta, como digo siempre, yo me emociono, soy muy fácil de emocionarme. Así que nada, que darle las gracias al pueblo por acudir, por apoyar esta iniciativa. Y bueno, emotivas sí fueron también las palabras de Fermín Borqui, nuestro alcalde Mario Casilla. Así que nada, enhorabuena a este espectáculo, gracias, agradecimientos a Fermín Borqui por venir a Ubrique, por apoyar la feria de Ubrique. Y nada, lo dicho, que emocionante, muy contenta y siempre muy agradecida a nuestro pueblo. Pues de esa manera se da el pistoletazo de salida a esta feria de Ubrique 2024. Hoy, primera jornada, miércoles de feria, en la que, entre otras cuestiones, bueno, pues ya a esta hora debe estar culminando lo que es ese pasacalles, por ejemplo, tradicional, que arrancaba a las 11 de la mañana, y bueno, pues toda la atención se va a ir centrando poco a poco en la caseta municipal, donde hoy se celebra, ¿verdad, Patricia?, el Día de la Mujer. Sí, pues como bien has apuntado, yo que me encuentro todavía en el trabajo, pero sí se escuchaban ya los cohetes que daban inicio pues a esa salida de los cabezúos. Así que nada, terminarán en la caseta municipal tras su recorrido, y a las 5 de la tarde pues tenemos nosotros en la caseta municipal la entrega de los concursos de pintura local, el primer y segundo premio del certamen local de pintura Villa de Ubrique, del cartel ganador de la feria y fiesta 2024, también la entrega de los diplomas del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, y el ganador del segundo concurso de decoración y embellecimiento de fachadas, ventanas y balcones, que este año ha recaído el primer premio en la asociación El Curtido, Plena Inclusión, y el segundo Manuel Suárez. Así que los tendremos a todos a las 5 de la tarde allí en la caseta municipal. Luego procederemos pues a la elección mediante sorteo de la reina, del rey, las damas infantiles, juveniles y el rey infantil y juvenil. También hoy, como comentabas, es el Día de la Mujer, y bueno, se entregarán unas camisetas que hemos estado durante todo varias semanas, desde mediados de agosto, pues realizando unos talleres de una camiseta con un zapato de tacón flamenco rojo con lunares blancos. Entonces se harán entrega a la gente que esté allí con nosotros de esa camiseta, abanicos, y bueno, decirles también que todas aquellas mujeres que recogieron aquella consumición en la oficina de turismo, pues que tienen todo el día para canjear ese ticket, que era cerveza, refresco o copa de vino. Así que nada, que los animo a todos a subir, a todos y a todas, a subir a la caseta, a estar con nosotros a las 5 de la tarde, y bueno, a disfrutar de este primer día de feria. Por cierto, Patricia, hubo mucha participación, por ejemplo, ha habido finalmente en esos concursos de fachada, ya lo veíamos, ya se elegía en los ganadores, pero por ejemplo en torno a lo que es reina y damas, rey, jóvenes y niños con indumentaria flamenca, también para el ámbito del caballo. ¿Cómo ha sido la participación? Sí, pues ha habido gran participación. Sí, es verdad que no sé por qué el viernes terminaban, digamos, el plazo de inscripción, y después de ese plazo sí que he recibido en el fin de semana, hace un rato por la calle me paraba un padre que quería presentar a su chico, y entonces ya están fuera del plazo de inscripción. Así que nada, como he dicho, digo, intentaré el año que viene recordarlo varias veces por aquí, con vosotros, por radio, y bueno, la verdad que agradecida porque está teniendo bastante aceptación. Hoy también recordemos que a la reina, aparte de su banda y su corona, pues Moda Helena le regala un mantón con un ramillete de flores a juego. También Javier Fuentes Gil pues ha pintado un mantón y un abanico a juego y quiere donarlo a esta reina, y bueno, son numerosas las personas que poco a poco pues se van digamos implicando, ¿no?, en este concurso. Así que mi agradecimiento a todos ellos, también la caseta de la Bien Peinada, que también regala una comida para dos personas. Así que creo que hay Gran Elena Bazar, que también pues va a regalar unos cañeros, mantones, abanicos, en fin, que gracias a todos por apostar por estos concursos, fomentar nuestra indumentaria y apoyar la Feria de Ubrique. Recordemos para todas esas personas que nos estén escuchando que ese acto de entrega de premios y los sorteos también de estas convocatorias a partir de las 5, ¿no? De forma continuada, pues irán llegando esos sorteos y esas entregas de premios, ¿no? Sí, correcto. Y ya una vez que finalice todo, pues recordar también que nuestro grupo de mayores, pues el 19 de junio empezaban un taller de sevillanas intensivo este verano, y bueno, pues nos tienen una sorpresita, y es que nos van a bailar una sevillana y vienen ataviadas igual de feria, y bueno, les animo a bailar con ellas y a estar allí apoyándolas en su baile. Claro que sí. Hoy, además, lo recordamos, muy importante para padres y madres, es el Día del Niño, así que pues el precio más reducido para las atracciones de feria. También ocurrirá lo mismo el domingo, pero hoy, desde luego, hay que aprovechar el día y recordarlo en ese sentido. Y simplemente, Patricia, antes de concluir, recordar también de cara a la jornada de mañana, bueno, pues esa cita también muy importante, la habíamos venido apuntando, ese reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional, que además en esta ocasión, bueno, pues también va a complementarse con un reconocimiento a jóvenes talentos. Pues sí, mañana jueves 12 de septiembre, nuestro segundo día de feria, tenemos el Día del Mayor, aparte de un almuerzo para nuestros mayores en la caseta municipal. Pues cuando terminen a las 5 de la tarde empezará pues eso, el reconocimiento a esa trayectoria profesional de estos vecinos de Ubrique. Y posteriormente pues hemos querido también este año apoyar a nuestros jóvenes, a esos talentos jóvenes, y será todo igual, seguido, ambos reconocimientos. Muy bien, pues hay que dar anticipo y sobre todo lo que hemos destacado en torno a la jornada de este miércoles de feria a través de la delegada municipal de Cultura, Patricia Caro. Patricia, agradecerte estos minutos y desearte, por supuesto, que disfrutes de toda esta Feria de Ubrique 2024. No sé si algún mensaje para los oyentes antes de marcharnos. Bueno, solo como empezaba, dando las gracias, mi agradecimiento en nombre de toda la corporación, de todo el ayuntamiento, agradecer no solamente al pueblo esa acogida que tuvimos anoche, agradecerle su participación, sino también agradecer el trabajo de todos esos trabajadores, de todas esas personas que por detrás hacen también posible y nos ayudan y están ahí al pie del cañón y nos ayudan para que esta feria sea posible. Así que gracias a todos. Invitar al pueblo, que feria, siempre digo, no hay nada más que una, que subamos, que la disfrutemos, que tenemos un recinto acondicionado, un recinto a la altura de lo que nos merecemos, Ubrique, y bueno, que lo disfrutemos en familia, con los amigos,

10 minutos para alcanzar las 2 del mediodía. Recuerden que cada jornada de feria vamos a estar acompañándoles con esta programación especial desde las 12 hasta las 2 del mediodía. Nosotros vamos a aprovechar estos últimos minutos en la jornada de hoy para quedarnos también con una cita que va a llegar en la jornada de mañana. Hablamos de flamenco, una feria, desde luego, debe contar con elementos fundamentales como el caballo. Y también hablamos de ello, ¿no? De ese homenaje en la jornada de ayer con ese espectáculo ecuestre, que decir, ¿no? Del flamenco. Y en ese sentido, pues la caseta municipal que acogerá mañana a partir de las 8 de la tarde la 43ª edición, la edición número 43 de la Noche Flamenca de la Piel. Vamos a conversar de todo ello con nuestro compañero, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, Manolo Román. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, como siempre. Buenas tardes a toda la audiencia, hombre. Gracias, como siempre, Manolo, por acompañarnos. Y nada, para anticiparnos, sobre todo ir creando ambiente en torno a una cita que es muy característica y, bueno, pues, relacionada con la feria, porque ha venido acogiendo, ¿no?, lo que es este evento en multitud de años. Y veíamos la cifra, nada menos que edición número 43. Pocos espectáculos, eventos en Ubrique pueden hablar de casi ese medio siglo. La verdad que sí, Juan Carlos. Ya llevamos unas poquitas de noche flamenca de la piel, de Ubrique. Y bueno, y seguiremos, ¿no?, adelante, ¿no?, hasta que podamos hacerlo, ¿no? Mm-hmm. Pues sí, se va a hacer, ¿verdad? Este año pues va a ser la caseta municipal, donde, bueno, pues yo creo que va a tener una buena acogida, ¿no?, tanto como de público como de, bueno, de todo, ¿no? Y espero yo que todo pues salga mañana perfectamente. Se ha optado en otros años por diferentes formatos, ¿no?, incluso fechas o lugares de celebración. En esta ocasión se ha preferido volver a los orígenes, porque es verdad que la Noche Flamenca ha estado muy unida a lo que es la propia feria y en la caseta municipal, ¿no? Sí, la hemos hecho unas cuantas veces en la caseta municipal. Otras veces, por otros motivos, pues nos hemos trasladado bien al cine, ¿no?, al cine Francisco Fatou, o bien lo hemos hecho en nuestra peña, en nuestra sede. Pero bueno, que este año pues vamos a probar, a ver cómo, qué tal sale todo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esperamos que haya cita mucha gente, que, hombre, que el flamenco, el cante, el baile, y además tenemos un solista de guitarra, pues también, pues que sea bien acogido y que le guste al público. Y se trata, de hecho, de una cita con entrada gratuita, ¿verdad?, hasta completar, eso sí, aforo. Sí, totalmente gratuita, pues, hombre, que el patrocinio es del ayuntamiento. Nosotros no queremos lucrarnos con nada de eso, sino pues gastarnos lo que nos tenemos que gastar, ¿no?, en este concurso. Y bueno, y te voy a recordar, pues la gente que va a estar mañana son los tres finalistas de los primeros premios. En cuanto al cante, pues estará José Manuel Gómez el Ecijano, cantado, bueno, pues de primera categoría, ¿no?, se puede decir, o de primera fila, un hombre que está ganando mucho conciertos, o sea, y concursos. Y bueno, lo tendremos mañana a partir de las 8 de la tarde por ahí en la caseta municipal. También vamos a tener al baile, pues este hombre es como eléctrico, ¿no? Es Nicolás Jurado, que nos llega desde Málaga. Otro chaval que, bueno, cuando lo vean bailando, pues ya la gente dirá, bueno, lo que es. Porque es que la verdad es que es un espectáculo ver a este hombre bailar. Y en cuanto al premio que tuvimos, el primer premio de guitarra, pues va a estar Javier de Ana María, de Málaga. Esos son los tres que van a estar mañana en cuanto al concurso, a la Noche Flamenca de la Piel. La 43 Noche Flamenca de la Piel, casi nada. Bueno, y hemos hecho antes otras cosillas, no hacíamos festivales, que eso no se cuentan, sino estamos contando nada más que la Noche Flamenca de la Piel. Sí, pero porque llevamos ya un montón de años y los otros vamos a dejar, ¿no? lo recordamos como los primeros festivales que se hicieron por parte de nuestra peña. Porque si no, seguramente estaríamos hablando ya de del medio siglo, ¿no? De... Bueno, estamos desde el año 78 ya con la peña, así que ya ya dio giro, ¿no? Unos añitos. Colectivo más que consolidado, evidentemente, de los más tradicionales, sin duda, en nuestra localidad, que mañana organiza esa Noche Flamenca de la Piel, como han podido comprobar, un cartel protagonizado por los ganadores de lo que fue el concurso. Y nada, como decías, Manolo, la verdad es que con entrada gratuita no hay que desmerecer un espectáculo que lo repetimos muchas veces. Si nos vamos a una gran ciudad, un espectáculo de estas características, pues tendría una entrada con un coste significativo. Sí, bastante grande. Quiero dar las gracias desde aquí a nuestro ayuntamiento, ¿no?, a toda la corporación y concejales y concejalas, porque, hombre, hacen posible que nosotros podamos seguir con nuestro concurso Ciudad de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Así que muchísimas gracias en nombre de toda mi directiva, y que bueno, esperemos que el año próximo pues tengamos nuestro concurso, como ya es habitual, patrocinado por el ilustrísimo ayuntamiento. Muy bien, pues hablaremos de todo ello ahora, una vez que concluya la feria. Todavía quedan días para ello, ¿no? Pero es verdad que se retorna en todos los aspectos a el inicio de cursos, el ejercicio, el año para empieza de cero un poco, ¿no? En distintos ámbitos, como decimos. Y bueno, pues en el caso de la Peña Flamenca, igual, ¿no? A retomar con lo que son vuestras actividades habituales y, entre otras, ya los siguientes meses con la organización del concurso, ¿no? Sí, exactamente, Juan Carlos. Bueno, antes del concurso pues tendremos algunas cosillas. Ya me han avisado que los colores del flamenco van a estar con nosotros este año también, para la sabalería de los colegios, los más pequeños, ¿no?, que son mayormente a los que vienen en los colores del flamenco. También tendremos alguna que otra actuación que ya lo iremos diciendo. Cuando termine ya pasen estos días de feria, que retomamos ya nosotros nuestras actividades en nuestra peña. Y por cierto, el verano lo dejamos porque la verdad que hace mucho calor, y como yo he estado invierno trabajando sobre el concurso, pues en verano descansamos un poquito. Muy bien, hay que decir que el lunes, además, Manolo, te volvemos a escuchar por aquí. Ah, el lunes estaremos ya por ahí con Cante y con Paz, que ya muchos amigos de los que escuchan el flamenco por las tardes ya me han dicho que cuando voy a volver. Bueno, todos los años es lo mismo, ¿no? Yo en el mes de julio y agosto siempre los tengo para mí, ¿no?, para mis cosillos y eso. Ya a partir del día 16 pues estaré por ahí con Cante y con Paz. Muy bien. Como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Pues te esperamos, Manolo, por aquí. Nada, agradecerte estos minutos y desearte que disfrute con toda la familia, con los amigos de esta feria. Si te parece, un mensaje a los ubriqueños, ¿verdad?, también para que disfruten de estos días festivos que quedan por delante. Pues nada, pues hoy desearle a todo el pueblo de Ubrique muchas felicidades por esta feria, que disfrutemos lo que podamos, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que eso, y recordar que mañana a partir de las 8 de la tarde pues estará la Peña Flamenca en la caseta municipal, ofreciéndole estos ganadores de este concurso último. En el cante va a estar José Manuel Gómez, el Exijano; en el baile va a estar Nicolás Jurado, de Málaga; y Javier, que será el solista de la guitarra, Javier de Ana. Así que todo eso lo tendremos mañana a partir de las 8 de la tarde. Y a ustedes pues también desearle una feliz feria, igual que a todo el pueblo de Ubrique. Muy bien, pues igualmente lo dicho, Manolo. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y el lunes te esperamos por aquí. Gracias. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Igualmente. Con nuestro compañero Manolo Román, nosotros que vamos a quedarnos hablando, como han podido comprobar, de esa cita que llega mañana, esa Noche Flamenca de la Piel. De esta manera vamos a poner el cierre a lo que ha sido el estreno de la programación especial de Radio Ubrique de cara a esta Feria y Fiestas Ubrique 2024. Han podido comprobar diferentes protagonistas, hoy con la mirada puesta también en lo que fue el evento de apertura en la jornada de ayer, con ese espectáculo ecuestre y la participación de Fermín Borquez. Hemos contado con el alcalde de nuestra localidad analizando lo que en definitiva es la feria a día de hoy, con ese proyecto unificado en la zona de los olivares, lo que puede ser el futuro. Hemos hablado de la noche de los fuegos artificiales, las alternativas que pueda haber, muchísimas cuestiones. También en el plano cultural, las citas que llegan hoy en la caseta municipal, junto a la delegada municipal de cultura, Patricia Caro, o como han podido comprobar, bueno, pues hablábamos con Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de la Piel, de Ubrique, perdón, sobre la Noche Flamenca de la Piel, que se celebrará mañana. Y de esta forma nosotros, que vamos a concluir a esta hora 2 del mediodía, justo en estos instantes, ya deben haber llegado los gigantes y cabezudos al recinto ferial, pero recuerden, cada día con un itinerario que les iremos recordando, y que, bueno, pues mañana de nuevo arrancará, insistimos, desde lo que es la ermita de San Pedro. Hoy además, esta tarde, pues por ejemplo, les comentamos, a partir de las 2 ya en la caseta municipal, se pueden degustar esas consumiciones que se repartieron en la oficina municipal de turismo días atrás. Se van a repartir abanicos, camisetas decoradas por distintos talleres, bueno, pues todo eso en el día de hoy, y además se asistirá a partir de las 5 de la tarde de la entrega de premios de los concursos de pintura, y también otras convocatorias como Reina y Damas, Rey, Jóvenes y Niños con indumentaria flamenca. Pues será también el sorteo para la elección de los ganadores. Y ya esta tarde, a partir de las 6, actuación de bachata y salsa por parte de Lázaro en la caseta municipal. A las 8, la actuación de José María Ruiz. Y a partir de las 10, la actuación de Manu Tenorio, como decimos, en la caseta municipal. A partir de las 10, ya desde las 12, cogerá el testigo en este punto, en la caseta municipal, hasta las 4 de la madrugada, la actuación, como cada día, de la orquesta Serva Lavari. Recinto ferial con presencia del caballo, como cada día, entre las 1 y las 8 de la tarde y hasta las 6 en el caso de la zona de las casetas municipales. De las casetas, el recinto de las casetas. Además, de cara a este día, insistir en que se celebra el Día de la Mujer, pero además el Día del Niño, con lo que el precio de las atracciones de feria, que es habitualmente de 4 euros para adultos, 3 euros y medio en el caso de atracciones infantiles, bueno, pues en concreto hoy, desde que abran hasta que cierran sus puertas, el precio es reducido de 2,5 euros... al igual que el próximo domingo. Y ahora sí, con estos recordatorios nos marchamos, deseándoles que disfruten, que pasen un gran inicio de esta feria, y recordándoles que mañana, a partir de las 12 del mediodía, estaremos de nuevo con todos ustedes para llevarles lo más destacado de cada jornada en torno a la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muy buenas tardes.